Meditación número 13. Meditación número 13. El nacimiento. San Ignacio nos dice que hemos de repetir en todas las meditaciones de la vida de Jesucristo la misma petición, es decir, conocimiento. Pero ya sabéis qué clase de conocimiento es este. No un conocimiento para saber, sino un conocimiento para amar, que no es lo mismo. Conocimiento. Amor, imitación del verbo que por mi amor se hace carne, son palabras de San Ignacio de Loyola. ¿Y quién es el verbo que por mi amor se hace carne? Jesucristo. Este conocimiento, como ya he dicho, que rebasa la inteligencia, llega al corazón, domina todo el quehacer y florece en el amor, que es unión con nuestro Señor, que es entrega de nuestra voluntad a la voluntad divina. Y de ahí la imitación. Ahora vamos a contemplar lo que acontece con estos personajes. Previamente hemos de recordar lo que le sucede a María y a José cuando llegan a Belén. Buscan un sitio para pasar la noche, pero es aquí que en la posada no hay sitio. Y entonces recorren Belén, pidiendo a los parientes, quizás, a los conocidos, y no hay sitio. Meditemos acerca de esto. No hay sitio para María, no hay sitio para José, no hay sitio en ninguna casa, no hay sitio en todo Belén. No hay sitio para la gracia, no hay sitio para el amor, no hay sitio para la estrella que viene anunciando el sol. Mis queridos televidentes, los belemitas no conocían el misterio de la encarnación, no sabían que al rechazar a la Virgen rechazaban a Jesucristo, ellos no lo sabían. Pero nosotros conocemos este misterio de la encarnación. Y os pregunto, ¿nunca, nunca nosotros hemos rechazado a Jesucristo? ¿Cuándo lo rechazamos? ¿Cuando Él nos pide algún sacrificio? ¿Cuando nos pide un acto de amor, un acto de tolerancia, un acto de paciencia y no se lo damos? Y toda la gracia precisamente de la ascética cristiana consiste en la docilidad de nuestra voluntad a la voluntad divina. Recuerdo una anécdota a este propósito. Hunt, un gran pintor norteamericano, presenta a nuestro Señor junto a una puerta de noche en un jardín con una linterna en la mano, pero la puerta está muy bien cerrada. Un crítico de arte le dijo al maestro: "Lo felicito, maestro. Qué bien logrado que esté este cuadro, pero se olvidó de una cosa, maestro". ¿De qué me olvidé? De ponerle cerradura a la puerta. Toda puerta ha de tener una cerradura. A propósito, no le puse cerradura a la puerta porque la puerta del corazón, simbolizada precisamente en esta pintura, se abre por dentro y no por fuera. Por lo tanto, nosotros tenemos que abrir nuestra alma a nuestro Señor y darle todo lo que Él nos pida. ¿Qué nos pide en esta meditación? En esta meditación nos pide imitación de Él. Sí, sobre todo en la pobreza, en el desprendimiento de las cosas de la tierra. Nos pide pisotear al mundo. San Bernardo, al contemplar el nacimiento, dice: o Dios o el mundo se equivoca. ¿Por qué? Porque el mundo levanta tronos de oro a la riqueza y Jesucristo toma la pobreza que estaba tirada por el suelo y la pone en el trono de la divinidad. El mundo es soberbio y aquí Jesucristo El Hijo de Dios se humilla. Ni siquiera tiene una cunita. ¿Os acordáis de la cuna del hijo de Napoleón, con incrustaciones de oro y marfil? Nace el Hijo de Dios y ni siquiera tiene una cuna de madera. Esto es el cristianismo, contrario precisamente a las máximas del mundo en el sentido peyorativo de la palabra, os repito. Por lo tanto, tenemos que pedirle a Dios nuestro Señor esta gracia. Señor, hazme pobre, Señor, hazme humilde, Señor, hazme mortificado. Señor, que yo consiga de ti esta gracia para imitarte profundamente. Que toda mi vida, Señor, sea un trasunto de la tuya. Y para esto tengo que pasar largas horas de meditación. Es decir, tengo que reflexionar acerca del ejemplo que tú me has dado, Señor. Esto es meditar. Meditar es la rumia de los valores divinos. Para esto se necesita tiempo, se necesita tranquilidad, se necesita soledad, pero soledad llena de Dios. Le vamos a pedir esta gracia a nuestro Señor. Contemplemos este cuadro. Ahí está la Virgen, nuestra Madre y Madre de Dios. Ahí está San José, el tutor de la Sagrada Familia. Ahí está el niño Jesús, pobre, humilde. Y el niño Jesús nos está diciendo: no me temáis, soy un niño, pero soy Dios al mismo tiempo. Imitadme. Señor, le vas a decir tú: yo quiero imitarte. Quiero imitarte en la humildad. Quiero imitarte en la pobreza. Quiero imitarte en la mortificación. Yo necesito esta gracia, Señor. Porque de otra manera, no seré cristiano. Y necesito, Señor, esa gracia que tú das a los que mucho amas, sin la cual yo no puedo hacer ningún acto sobrenatural. Jesús mío, aquí me tienes, en una disponibilidad en lo que yo puedo alcanzar. Es decir, yo quiero identificar mi voluntad con la tuya. Yo quiero identificarme con tu amor, con tu pobreza, con tu mortificación, con tu humildad. El mundo no habla así, no. El mundo tiene otro lenguaje. ¿El mundo de qué habla? Riqueza, habla de comodidad, habla de placeres. Esto es verdad. ¿Y se puede conseguir este ideal de vida? Sí, perfectamente. Los santos lo han conseguido. Pero Padre Santo, santos, ¿de qué nos viene a hablar usted? Sí, santos en todos los estados de la vida. Santos casados y santos solteros. Santos sacerdotes y santos célibes, santas religiosas y santas solteras, santas casadas, santas, es decir, que identifican su voluntad con la voluntad divina en el cumplimiento de sus deberes de Estado. Esta es la gracia que para vosotros y para mí pido a Dios nuestro Señor.